En Bea, en estas fiestas, suma a tu mesa y ahorra 70% en la segunda unidad en sidras y champañas. Además, 2x1 en pan dulce, budines y confituras de fiestas. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 26 al 31 de diciembre para los Bea del país. Prohibida la venta con alcohol a menores de 18 años. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.bea.com.ar.